Desde mis ventanas veo una escuela cerrada, sin alumnos, en silencio, sin ruido, vacía. Paula Mónaco Felipe es periodista. Nació en Argentina, pero desde el año 2004 vive en la Ciudad de México. Desde allí, la ciudad de las multitudes, en la que habitan cerca de 24 millones de personas a diario, nos trae su crónica sobre el contexto del país desde el inicio de la pandemia. Y desde mi otra ventana veo una obra en construcción detenida, sin trabajadores, con uno que se queda por ahí un poco a cuidar, pero sin el ruido de la construcción avanzando. Veo una ciudad detenida y cuando salgo a caminar, porque lo podemos hacer y porque nos lo recomiendan incluso para salud, hacerlo en lugares que no haya más personas, sin interactuar con otros, manteniendo una sana distancia. Cuando salgo a caminar veo calles casi vacías, donde se escuchan los pajaritos, donde podemos disfrutar de la tranquilidad, pero también calles con negocios cerrados, la mayoría de los negocios cerrados, y con muy poca gente con sus mesitas en las calles vendiendo. Y esas pocas personas muy angustiadas, con pocos compradores, con pocos clientes, lo cual genera una sensación, cambia la sensación de tranquilidad y del silencio hacia la sensación de preocupación. Andar en las calles de mi barrio, que se llama Coyoacán, es ver el rostro en la preocupación de personas que son, no unas pocas, sino la mayoría, porque el 60% de la población económicamente activa en México depende de la economía informal, de vender en una calle, de vender casa por casa, de vender productos a familiares, amigos y conocidos, de trabajar en algún lugar, a lo mejor como limpieza, como mantenimiento, pero no con sueldos fijos, pero no con contratos. Más del 60% de los adultos en México no tenemos un sueldo fijo, no tenemos prestaciones de salud. Y yo, por ejemplo, trabajo de forma independiente, tributo impuestos, pago mis impuestos, pero eso no me da derecho a ningún tipo de cobertura ni de social, ¿no? Ni de salud, ni a futuro para el retiro. Entonces hay una preocupación cuando en las calles de mi barrio, y hay una preocupación al ver desde mi ventana que los albañiles de enfrente no están trabajando, porque son personas que no están teniendo ningún ingreso. No lo estoy teniendo yo, no lo estamos teniendo el 60% de los adultos que mantenemos los hogares en México. Es una herencia de décadas de neoliberalismo, el tener esta flexibilización laboral, que es una de las cosas que creo que está quedando en evidencia en esta pandemia también. Cómo sí necesitamos un Estado más presente, sí necesitamos sistemas de salud no vaciados, y cómo también somos muchos quienes quedamos a la deriva, sin nada, cuando se tiene que suspender la actividad económica y dejamos de ganarnos nosotros con nuestros propios medios el sustento. Pues es muy impactante que está todo cerrado, hay muy poco tránsito, los parques están cerrados, bueno, la educación se cerró desde hace ya más semanas, ¿no? Desde el principio, desde antes de Semana Santa, pues vámonos, y se cerraron todas las escuelas. Rolando de la Rosa, artista. Entonces, pues estamos todos esperando que ya esto pase y que baje. De todas maneras, aquí pues todos traemos el tapabocas. Y ya hay algunas medidas que antes no se tomaban. Por ejemplo, no se permite que los ancianos vayan después de las 11 de la mañana a hacer las compras a esos grandes almacenes, ¿no? De comida. Entonces tienen que, ya se les pide que manden a alguien por la comida. El 21 de abril pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, anunció la fase 3 de la pandemia en México e informó que la medida de la Jornada Nacional de la Sana Distancia se extenderá hasta el próximo 30 de mayo. En todas las regiones del país tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de 1,000 casos, y estas son características importantes de la fase de ascenso. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Pues estamos en fase 3, pero bueno, aquí la situación es que desde que empezó este gobierno, pues la situación del sistema sanitario pues estaba muy mal y empezó a inyectarle mucho dinero, porque bueno, los anteriores gobiernos habían querido privatizar pues todo, ¿no? Entre lo que querían privatizar era la salud, pero afortunadamente el presidente nombró a científicos para que se encargaran de enfrentar esta pandemia. Entonces, pues ha sido como muy racional lo que se ha seguido aquí, a pesar de que es terrible la pandemia, pero se ha apelado aquí, el presidente está contra el autoritarismo, entonces pues no va a haber toque de queda, se pide a la gente que se quede en sus casas. No tenemos confinamiento como en otros países, sino se recurre a la estrategia que se conoce como distanciamiento social. Nos piden que nos quedemos en casa, nos estamos quedando en casa, pero no es una medida restrictiva y el gobierno ha insistido mucho de que no va a declarar un estado de excepción de derechos y garantías, que no va a decretar un toque de queda, si bien en algunos estados, en algunas provincias o en algunas ciudades hay gobernantes locales que lo están haciendo. A nivel nacional, las autoridades han defendido mucho el no hacerlo, no llamar a un confinamiento obligatorio, una por el respeto a los derechos humanos y no ahondar la militarización que de por sí México tiene por su estrategia de seguridad, pero además teniendo en cuenta una situación que creo que es importante de tener en cuenta, que es que en México más del 60% de la población económicamente activa, es decir, los adultos que trabajan, que trabajamos, lo hacemos desde la independencia y desde la economía informal. También se ha implementado un plan económico para ayudar a las pequeñas empresas. Va a haber unos préstamos muy baratos para las pequeñas empresas que tienen de 1 a 5, muy baratos esos créditos, un poquito más caro, del 6% al año. A los de más de 10 empleados, de 10 creo que a 50 y así. Entonces hay un plan para reactivar la economía también. Gisela García Arena forma parte del comité editorial de Bajo Tierra Ediciones de la Ciudad de México. En México estamos en cuarentena no reforzada militarmente desde el 16 de marzo. Aunque desde los medios se nos insiste en que nos quedemos en casa, ¿no? La cuarentena se estableció primero entre el 20 de marzo y el 20 de abril, pero digamos que la gente se empezó a guardar a partir del 16 de marzo. Y si bien no está sucediendo como en otros lados, donde está militarizado y te obligan a regresar a tu casa, si la Guardia Nacional está en la calle desde antes, ¿no? Por otro lado, hay un fomento de la autovigilancia y digamos que hay gente que mira por las ventanas a ver cuándo sale su vecino, que la denuncia, e incluso nos hemos visto en casos de gente que era muy, muy combativa hace un mes y que hoy por hoy está acudiendo a la policía para denunciar a su vecino, ¿no? Lorena Wolfer es artista, activista cultural y feminista mexicana. Ella se refiere a quienes pueden efectivamente quedarse en la casa en un país en el que la mitad es pobre y el 60% de la población se dedica al trabajo informal. Ya estamos en emergencia sanitaria, estamos en la campaña Quédate en Casa con la idea del aislamiento, pero por el otro hay una parte importante de la población que no puede dejar de trabajar, que vive al día y que no se puede dar el lujo de parar. Entonces, un poco el escenario es que hay dos realidades que conviven, ¿no? Las personas que en efecto podemos quedarnos en casa y aquellas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Las medidas que ha tomado el gobierno mexicano ha sido, en primer lugar, el presidente cedió prácticamente toda la conducción de la crisis sanitaria al equipo de salud, lo cual yo considero y creo que muchas personas consideramos que ha sido un gran acierto, porque tenemos la fortuna de tener un equipo de salud compuesto por epidemiólogos de mucha experiencia, por epidemiólogos muy destacados. Y México tiene, yo no lo sabía, lo conozco a partir de esta pandemia, tiene toda una estructura institucional de vigilancia epidemiológica que existía desde antes de esta crisis y que le permite a México afrontarlo en la medida de lo posible con más claridad y con una estructura de gente especialista en esto. Las medidas que ha tomado México es una vigilancia epidemiológica desde el 31 de diciembre del año pasado y una estrategia diseñada desde entonces y puesta a consideración y rediseñada sobre la marcha todo el tiempo, pero trabajada por un equipo multidisciplinario de expertos quienes llevan 46 días ininterrumpidos informándonos en la mañana y en la noche de tanto nuevos datos estadísticos como capacitándonos para cómo enfrentar esta situación, explicándonos una y mil veces cómo lavarnos las manos, explicándonos una y mil veces cómo se contagia y cómo no se contagia este virus, cuáles son las alternativas de tratamiento, cuáles son las formas de tratar a situaciones muy diferentes. Entonces, creo que ha tenido una política de dejar esto en manos de expertos México, de expertos muy capacitados, y una política de información, transparencia y mucho contacto con la ciudadanía. Lorena Wolfer señala las carencias del sistema de salud y las agresiones que sufren los profesionales y las profesionales de la medicina. Hay quejas de los hospitales porque no es suficiente el material, porque no hay suficientes camas. Porque los médicos, las enfermeras y el resto del personal médico no cuenta con las condiciones necesarias para atender la pandemia. Entonces, bueno, ya existen las quejas. Desgraciadamente, al mismo tiempo, también ya ha habido varios ataques a dos médicos, me parece, y a una enfermera. A la enfermera por entrar a una tienda a comprar algo, la sacaron, le rompieron los dedos. Asesinaron a dos médicos en el estado de Morelos, que estaban trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí circuló de pronto un letrero que le pusieron a un médico pidiendo que no regresara a su casa, que sabían que él estaba trabajando en atender pacientes con COVID y que por lo mismo no querían que volviera a casa. Entonces eso también está sucediendo. Y por el otro, Andrés Manuel López Obrador, hasta hace un par de semanas, seguía diciendo que había que abrazarse. Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salga, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Y sacaba de su bolsillo santitos que le han regalado y decía que esos santitos son los que, o eran los que lo cuidaban, ¿no? Entonces, es un, como siempre, en México, en un país con tantísimas y tan profundas desigualdades, la realidad de unas personas y otras es bien diferente y todas conviven en este espacio. Por otro lado, algo que también está pasando es que se ha invisibilizado todo lo que venía ocurriendo hasta el 15 de marzo. No sé, por ejemplo, aquí en Ciudad de México la marcha de mujeres fue impresionante, estuvo llena de gente. Hoy y ya la semana después no se hablaba de eso, no se habla más de quienes están en procesos en contra del extractivismo, digo, del hecho. Ves las redes sociales y cuando todo el tiempo se estaba hablando de denuncias y por acoso, por feminicidio, por violencia, por defensa de pueblos y territorios, o sea, ahora es mínima, de repente sí se cuela alguna información en ese sentido, pero por ejemplo, por redes sociales también nos hemos enterado de que varios activistas en defensa de la tierra y territorio han sido asesinados, ¿no? La medida del aislamiento social producto de la pandemia por el COVID-19 se implementó de diversas formas en los países de nuestra región. Según especialistas en virología e infectología, la cuarentena es la medida más eficaz para disminuir la capacidad expansiva de contagio del coronavirus. Sin embargo, vemos cómo en la mayoría de los países la curva de femicidios sube y las políticas públicas parecieran o llegar tarde o no alcanzar. En México, como en otros países, los casos de violencias contra las mujeres se han multiplicado exponencialmente. Se habla de un incremento de hasta el 60% en la denuncia de casos en casa de las mujeres que ahora están obligadas a convivir 24/7 con sus agresores. Y el gobierno de la ciudad hicieron una rueda de prensa anunciando un teléfono al que se puede llamar, pero de nuevo el enorme problema que tenemos en México es el del acceso a la justicia, con lo cual una denuncia no necesariamente desemboca o lleva a mucho más que la denuncia misma, ¿no? Entonces, el Estado una vez más está dejando de lado a las mujeres y eso es gravísimo. A nivel federal, lo que se hizo fue que en una de las ruedas de prensa que se dan a diario, anunciando el avance del COVID-19, invitaron a Nadine Gassman, que es la cabeza del Instituto Nacional de las Mujeres, que hizo una serie de recomendaciones. Ahora, el problema, como siempre, es que hacer recomendaciones en una rueda de prensa va a lograr realmente muy poco en una cultura que ha normalizado y naturalizado todas las formas de violencia contra las mujeres. Como es habitual por estos días, el gobierno mexicano dio a conocer los datos de los últimos reportes. Al 29 de abril se confirmaron un total de 17.799 casos y 1.732 personas fallecieron. En las últimas 24 horas se registraron 1.047 casos nuevos. Los cuadros más críticos se encuentran en los centros urbanos más grandes como la Ciudad de México. Hoy que es desparejo el tema de los contagios en todo el territorio del país, las ciudades que van a tener la cuarentena hasta el 30 de mayo, bueno, son por ejemplo la Ciudad de México y otras grandes ciudades donde los contagios están siendo mucho más agresivos y se espera que en otros estados de la República donde los contagios son menores se extienda hasta el 17 de mayo. Creo que esa es de las partes difíciles y negativas de esta pandemia, pero también hay otras muy bonitas que son ver las redes de solidaridad que se tejen y en algunos casos el replantear situaciones, el replantear caminos, como por ejemplo en el tema de alimentación. A mí me pasa tal vez un micromundo, pero entre mis familiares, amigos y conocidos, mucha gente replanteándose y tratando de no comprar en grandes cadenas de supermercados, sino empezar a comprarle a otras personas que como ellos tienen microemprendimientos o que producen desde la independencia. Creo que sin dudas no saldremos iguales de esta pandemia, todavía no sabemos cómo saldremos y ojalá sea que salgamos mejores replanteándonos muchas o algunas al menos de las injusticias que se ven tan claramente en estos días. Agradecemos la colaboración para este informe de la periodista Paula Mónaco Felipe y los testimonios del artista Lorena Wolfer, la editora Gisela García Arena y el artista Rolando de la Rosa.